Seguimos yendo para el lado de la legislatura provincial, en este caso para el Senado provincial, porque está lo de la paritaria docente, el viernes se va a tratar el decreto, pero además también queríamos charlar con un senador que nos está esperando en línea sobre el ente de turismo. Nos referimos al senador Luis Bohm, que él ha sido subsecretario de turismo, no me acuerdo si era secretaría o dirección de turismo, le vamos a preguntar a él, que nos está esperando en línea, ya lo presentamos. Y lo saludamos y le damos los buenos días al senador Luis Bohm. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Empecemos por el tema menos desagradable, que es el turismo. ¿Quieres? Por favor, dele. Efectivamente fui secretario de turismo de la provincia, después se transformó en ministerio y ahora el proyecto que presentó el oficialismo fue transformar el Ministerio de Turismo en el ente Mendoza Turismo, con el argumento de generar más rapidez y agilidad administrativa. Este es un tema que ya se venía hablando hace 6 años fácil con el sector, cuando hicimos la actualización del plan estratégico de turismo, y ya habíamos avanzado en un acuerdo de encaminarnos hacia la figura de un ente con participación de los actores del turismo provincial. Así que en ese aspecto, desde la bancada del justicialismo decidimos apoyar la iniciativa de transformarlo en un ente, en un ente Mendoza Turismo, pero la verdad que consideramos que es una gran oportunidad perdida o desperdiciada, porque por alguna extraña razón el gobierno no citó a los actores y a los protagonistas del sector, entiéndanse los 18 directores de turismo municipales, los sindicatos, los empresarios, que hay varias cámaras, el sector del transporte, la hotelería, la gastronomía, el turismo aventura, en fin, múltiples actores y distintos territorios, no fueron consultados y no se consensuó el texto de la ley. Y eso es una pena, porque si bien es un paso para adelante en la constitución del ente, yo personalmente evalúo que fueron 2 pasos para atrás, en el sentido de que no se respetó el método de trabajo que se viene dando en el sector turismo desde hace muchos años, que es una política de Estado y un plan estratégico consensuado. Y además porque habían otras modificaciones que se podrían haber aprovechado para introducir, pero bueno, y que podrían haber mejorado esta oportunidad, pero el oficialismo se sentó en una actitud muy estricta respecto al texto que había elevado el Poder Ejecutivo y algunas pequeñas modificaciones que hizo el diputado, y en senadores ya prácticamente no había voluntad de hacer modificaciones por parte del bloque radical Cambiemos. Así que en ese sentido pensamos que un paso para adelante, pero una oportunidad desperdiciada de avanzar. Y el texto nos deja algunos interrogantes que esperamos que en la reglamentación de la ley se resuelvan de manera positiva, porque se crea un consejo consultivo de la actividad privada con una representación de 8 a 12 miembros. Y entendemos que por ahí algunos todavía tienen la foto vieja del turismo de Mendoza, cuando hace 20 o 30 años solo había actividad turística en el Gran Mendoza y en San Rafael, mientras que en la actualidad Malargüe creció, San Carlos creció, Tupungato creció, Tunuyán creció, Las Heras creció, en fin, el Este también tiene ofertas interesantes. Y en ese sentido nosotros creemos que ese consejo consultivo tiene que ser representativo y federal, es decir, tiene que estar garantizando la participación de los 4 bases de Mendoza, y la ley no lo definía así. Pero bueno, son mejoras que hemos propuesto, que como no se pudo modificar el texto de la ley, no había disposición para eso, pedimos la presencia de la que va a ser presidenta del ente y le transmitimos estas inquietudes, bueno, y esperamos que lo pueda implementar. Respecto a este ente, he escuchado alguna crítica que habla de que lo que está haciendo esta nuevo ente es favorecer la concentración, o sea, favorecer a los grandes grupos del turismo y los grupos chicos quedarían afuera. ¿Qué tiene para opinar al respecto? Es lo que te decía recién con respecto a quiénes van a integrar el Consejo Consultivo. Lo voy a decir de una manera simpática para que se entienda. Vos podés armar el Consejo Consultivo con los vivos de la fuerza o podés armar el Consejo Consultivo con una representación genuina de las fuerzas vivas del sector. Y en esto hay un enfrentamiento histórico. Por ejemplo, hay dirigentes hoteleros, ¿sí?, que piensan que las 72 empresas de rafting en realidad no son empresarios, son hippies con balsa. Todavía escuchas definiciones como esas, muy conservadoras, muy retrógradas. Y en realidad esas 72 empresas de rafting dan empleo a más de 200 familias y son un atractivo muy importante y han hecho en Mendoza uno de los primeros destinos de turismo de altura del país, por ejemplo. Entonces, no tener sentados en la mesa al turismo aventura, la verdad que es un despropósito. Y ahí es donde se da esa dualidad, si se van a sentar los grandes o se van a sentar todos. Y en la ley eso no queda claro. No hay garantías en la ley de que se vayan a sentar todos los sectores organizados, y eso es lo que le hemos pedido a la licenciada Testa, que en la reglamentación busque la forma de garantizar que estén representados todos los sectores. Y cuando digo todos los sectores, me refiero a los pequeños, los medianos, los grandes, los del norte, los del sur, los del este, los del Valleuco, e incluso aquellos que no tienen una todavía, porque son cosas nuevas del turismo que van apareciendo, que es un sector muy dinámico, que por ahí pueden no estar todavía organizados en cámara, no tener una organización sólida y con años de trayectoria. Sin embargo, son actores muy importantes. Por ejemplo, el turismo rural, los circuitos rurales. Hay un montón de empresas, por ejemplo, que alquilan bicicletas para hacer recorridos turísticos en los departamentos del este, en Mapú, en La Valle, en el sur. Y no puede ser que el hecho de que no estén organizados una cámara los deje afuera y no estén representados. La formalidad de la ley es importante, pero la legitimidad de la participación creo que es más importante, y bueno, durante mucho tiempo se priorizó eso y ahora tenemos dudas si eso se va a cumplir. Ya que lo por tenemos, lo tanto comparto tu preocupación, ¿sí? Pero va a depender, no, eso no se desprende explícitamente el texto de la ley. Lo que sí uno puede decir que en la ley no aparece un artículo que esté impulsando garantizar la participación de los chicos y dispersos en el territorio. Bien, ahora queríamos, ya lo habíamos medio anunciado, queríamos preguntarle por algo que se viene, que es el tema de la discusión respecto del decreto con el salario docente. ¿Qué opinión tienen ustedes del bloque? Mire, acá hay que distinguir las opiniones personales de las opiniones del bloque. En el bloque, lo que hemos definido, y lo venimos sosteniendo hace un tiempo, es que nos parece muy mal que el gobernador haya optado por cerrar la paritaria con un decretazo. Nosotros creemos en el mecanismo de la paritaria, creemos que tiene que haber un entendimiento entre los docentes y el gobierno, porque eso predispone al ánimo, al humor y a la actitud con que después los docentes también van a estar frente al aula. Y en ese sentido, nosotros creemos que la paritaria es el mecanismo y hay que agotar todas las instancias para llegar a un acuerdo en paritaria. Y no hemos notado por parte de este gobierno una actitud y una voluntad de paritar y de poner un esfuerzo en el diálogo, la comprensión y el entendimiento. Hemos visto, casi te diría, un capricho de que se sentaron a la mesa, que se les metió el ítem aula en la cabeza, que es un ítem complicado, jurídicamente discutible, y que discrimina, entonces te genera aumento en una paritaria muy asimétrico, los celadores un aumento del 18%, los maestros un aumento del 24%, y los directivos un aumento del 14%, con lo cual generaba una situación de asimetrías, de inequidades, en fin, no es fácil. Igual hemos tomado la posición de no meternos tanto en el contenido de la paritaria, ¿sí? Porque en realidad eso es una responsabilidad del gobierno, que se sienta a paritar, y el sindicato, no de la legislatura. Y en ese sentido vamos a ser respetuosos del acuerdo que se llegue, pero queremos insistir que la vía no es el decreto y la ratificación legislativa, sino que es el diálogo y la construcción de un consenso con los sindicatos docentes. Perfecto. Y ahora, ya que lo tengo acá, lo quiero aprovechar, me voy a abusar de su tiempo. Y estamos en el presente, fuimos al futuro y volvemos al pasado. Digo el pasado porque hace un tiempo atrás se votó la ley de emergencia de seguridad. Y bueno, la referencia que tenemos usted, que es parte del movimiento Evita, que ha trabajado fuertemente con el tema de la violencia institucional. ¿Qué opinión le merece esta emergencia en seguridad? Yo creo que son proyectos que el gobernador está mandando para hacer demagogia. Porque declarar la emergencia en seguridad, como venía el texto de la ley, básicamente tenía una sola definición importante, que era exceptuar al Ministerio de Seguridad del sistema de contratación previsto por la ley de administración de la provincia, es decir, que puedan comprar rápido y de manera directa para agilizar la gestión y el equipamiento de la fuerza policial. Básicamente yo le diría que el único elemento importante que esa ley contenía. Estamos a la espera de que el gobernador y el equipo de gobierno nos plantee y nos defina cuál va a ser la política en materia de seguridad, porque hasta ahora lo que hemos visto son monotazos de ahogado de fuerte, quiero usar un término más suave para darle un poco más de tiempo a la gestión de gobierno para poder juzgarlo, ¿no? Pero son reacciones espasmódicas, ¿sí? Vienen de una semana para la otra y traen el proyecto de la emergencia en seguridad. A los 15 días traen una ley de creación de la Defensoría del Policía. A los 15 días traen un proyecto de ley para modificar el escalafón policial y esta figura de la asignación de policías a prueba. Y la verdad que no vemos un trabajo integral, articulado, y una presentación de cuáles son las políticas y los ejes en materia de seguridad que van a seguir. Es más, fuimos nosotros de la oposición que pedimos que se bajara el proyecto de la construcción de la nueva cárcel, que era otro endeudamiento por más de 1.200 millones de pesos, y ya tiene el gobierno una autorización de endeudamiento por más de 21.000 millones de pesos, de lo cual no está especificando qué va a hacer con eso. Y si le autorizamos un endeudamiento de 540 millones para equipamientos, móviles, chalecos antibalas, que ya casi la mayoría están vencidos, comunicaciones, y bueno, y elementos que hacen a un mejor desempeño operativo de las fuerzas de seguridad. Pero no vemos una política integral, y además, lamentablemente, fíjese que la política de Estado, la política de seguridad desde el año 88, la reforma del 88 en adelante, intentó seguir una política de Estado donde los partidos con representación parlamentaria acordaban los lineamientos. Después, por supuesto, el Poder Ejecutivo es responsable en la ejecución, en la gestión y los resultados, ¿verdad? Pero los lineamientos hacia dónde se iba, las políticas, se definían por consenso con la oposición. Bueno, no hemos sido llamados de la oposición a discutir este tema, no se ha integrado la Comisión Bicameral de Seguridad en la legislatura, por lo cual uno también puede decir la acción es la medida del interés. Entonces pareciera ser que no hay interés en que la oposición participe en el diseño de las políticas públicas y en el consenso. Entonces nos vienen corriendo con proyectos de emergencia y metidos a último momento, que como tienen mayoría ellos en los dos bloques, en las dos cámaras, las van a ir aprobando, por supuesto, pero bueno, están eligiendo un camino donde se cortan solos, no se consensúa con la oposición, y eso, para mi juicio, es un error político importante, porque siempre la oposición puede hacer aportes, siempre la oposición puede hacer aportes interesantes para definir políticas de seguridad. Un tema que nos preocupa, aparte, a la población y a todos los mendocinos. Entonces, un tema tan sensible que este camino en soledad de diseñar las políticas sin consultarlas con nadie y sacarlas democráticamente, porque tienen la mayoría en las dos cámaras, pero sin buscar el diálogo, el consenso, que también lo exige la democracia, es una lástima. Y bueno, creemos que eso en principio disminuye las posibilidades de ir por el camino más, por el mejor camino que se puede construir por consenso. Bueno, senador, le agradecemos mucho su tiempo, no se lo vamos a robar más. Seguramente lo estaremos molestando durante el año. Le mandamos un abrazo muy fuerte, que tenga muy buen día. Ningún problema, y a cualquier ciudadano que esté escuchando el programa y que tenga alguna inquietud legislativa para el Senado y necesite una audiencia o que lo recibamos, estamos con la puerta del despacho abierta, escuchando y recibiendo iniciativas, sobre todo aquellos sectores sin voz, ¿no?, que a veces son los más perjudicados y que no tienen menos poder, y sus intereses son como la esperanza del pobre, ¿no? Y son las del pobre como campanas de palo. Entonces cuesta que se escuchen, ¿no? Así que en ese sentido, a disposición de toda la ciudadanía. Muchas gracias, senador, que tenga muy buen día. Okay. Hasta la próxima. Chau.